esto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las comunidades indígenas. Nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente, programa número 306 de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Mónica y los vamos a estar acompañando en el transcurso del programa. Tenemos bastante información que tiene que ver con nuestras comunidades indígenas de la región NEA. Y vamos a saludar también a nuestro compañero Jorge Frías. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal a toda la audiencia? También nuestro saludo para el operador, para Daniel Aguirre, que semana a semana nos viene acompañando. Y bueno, ¿qué resta que comenzar, dar comienzo a esta hora de programación, ¿no es cierto?, con información de las comunidades y acompañados de un calentito mate ahora que ha llegado así el frío. Así es, ha llegado el frío, así que a sacar todos los ponchos que tenemos ahí guardadito dentro del roperito. Así que hay que sacarlo. Se viene el frío, según está pronosticado, este fin de semana va a estar bastante, digamos, heladito. Bien, hermanos, antes de comenzar a desarrollar con respecto a las noticias que tienen que ver con las comunidades indígenas, vamos primeramente a compartir el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar al santiagueño Rally Barrio Nuevo con su tema Juan Labrador. Vieja casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Responde sombra que espanta fantasmas de la oración, duerme la pena en el surco, llanto, pobreza y sudor. Un tucutucu a la noche, en catre de tiento se me apagó. Vieja casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Mientras que el hacha le reza a Dios por su labrador, la noche va vas andando con su muerte lenta el camino del sol. Esta casita de adobe hizo de tierra vieja de sol, cuando en los montes la levantó, cuando en los montes Juan Complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, después de haber escuchado al santiagueño Rally Barrio Nuevo con su tema Juan Labrador, tema donde está en su último disco, Noticias de mi Alma. Así escuchábamos al señor Rally Barrio Nuevo, a quienes le mandamos saludo también a Cristian Vanegas. Muchísimas gracias por la buena onda, como siempre, y ya les vamos a mandar algo con respecto al tema de música que tiene que ver con comunidades indígenas, así que no sé cuándo lo vamos a mandar, pero de mandar se los vamos a mandar. Bien, vamos a continuar con respecto a este tema que habíamos dicho anteriormente, el desarrollo con respecto a las noticias que tenemos acá en la mesa de trabajo. En estos casos vamos a La Plata, allí en Buenos Aires. Agradecemos a Pablo Badano, especialmente al programa La Flecha, que es emitido por la radio Estación Sur, donde hay un malestar con respecto a las demoras en la puesta en marcha del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. En estos casos, nuestros compañeros del programa La Flecha ha entrevistado a Rogelio Canciano, a quien nos decía lo siguiente. Escuchémoslo. Donde yo vivo, en el barrio Malvina, ahí llegamos el año 1991, que construimos nuestra propia vivienda con el apoyo técnico del Instituto de la Vivienda, y salió del Instituto de Vivienda todos los materiales para construir nosotros mismos nuestra vivienda. Pero tener una vivienda digna en este momento, no, la lucha no termina ahí, sigue, porque ahí tenemos que capacitar los trabajos que se hace dentro de una gran ciudad. Entonces, ¿qué es lo que fijamos? La gente no tiene estudio, capacidad como para ejercer una profesión. Entonces optamos recién de educarnos, estudiar para llegar a una profesión, y hoy por hoy están llegando, yo creo que en 3-4 años más vamos a tener abogados, algunos arquitectos, ya tenemos una chica recibida de administración de empresas, computación, bibliotecario, todo eso basada en la educación para nuestros hijos que vienen, para que ellos estén preparados en el futuro. Entonces, no fue una lucha fácil, teníamos que conseguir una personería jurídica en su principio. Tardó 8 años para entregar una personería jurídica solo por el hecho que éramos aborígenes. Nos querían mandar de nuestro lugar de origen, de Chaco, pero nosotros éramos libres de elegir en cualquier punto del país donde vivimos, porque Argentina, esta gran Argentina, nos pertenece a todos. Entonces hoy por hoy nosotros estamos participando para ver todos estos puntos, que conocer nuestros derechos y aplicar y pedir a nuestros gobiernos para que ellos apoyen esta causa, porque no pedimos un campo, estamos pidiendo solamente un lugar donde vivir, ya que venimos a establecernos definitivamente y ver crecer a nuestros hijos, educar a nuestros hijos y que sean partícipes en las decisiones en el gobierno. Bien, así escuchábamos a Rogelio Canciano, quien pertenece a la comunidad Toba de allí de La Plata, quienes, recordemos, bueno, más allá de el reclamo que hacen, también están reclamando con respecto al tema de vivienda y al tema de tierra, por supuesto, que es un tema bastante complejo, del cual es un tema que también casi la mayoría, en realidad en toda su totalidad, de los pueblos originarios reclaman la recuperación de los territorios. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista, vamos a escucharlo nuevamente a Rogelio. Entra mucho el mestizaje y nuestra lengua se está perdiendo muy rápidamente por el amiguismo, que donde vivimos hay muchos vecinos que no son de la comunidad, y cuando se hacen amigos, bueno, como que se van dejando de lado nuestra lengua. Y más por eso también, que nuestros hijos que van en los colegios le costaba aprender y repetían de grado solo porque no entendía lo que enseñaba un profesor, un maestro. Entonces por eso hoy nosotros también eso estamos planteando muy firmemente, de levantar colegio en nuestro lugar donde estamos viviendo, para que se incorpore el bilingüe y también la materia del español. Son tres materias: el inglés, el español y nuestra lengua. Ese es un poco nuestro objetivo, y preparar nuestros jóvenes y nosotros como padres para apuntalar a nuestros hijos. Tenemos que aprender algún oficio para tener una salida laboral y así poder fortalecer a nuestra familia y compartir en una mesa con todos nuestros hijos. ¿Qué le diría a esa gente que por ahí desconoce tanto de la cultura de los pueblos originarios y que además discrimina? ¿Qué le diría? Yo digo que en el país argentino nosotros mucho ignora la existencia de nuestros pueblos originarios, pero muchos piensan que está eliminado. Los pueblos originarios viven y conviven con toda la gente en las grandes ciudades. Entonces yo creo que un país, para trabajar, tenemos que unificar todo, unirnos como pueblo. Somos todos, porque todos somos originarios en la gran mayoría, porque nacimos en esta tierra bendita que se llama hoy Argentina. Así pasaba Rogelio Canciano, y nuevamente agradecemos a nuestros compañeros del programa La Flecha, que se emite en Estación Sur de allí de La Plata, y muchísimas gracias a Pablo Badano por enviarnos estas informaciones a nuestro correo electrónico. Bien, hermanos, vamos a continuar con respecto a las noticias que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. En este caso vamos a la provincia de Santa Fe, Rosario más precisamente, y agradecemos a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, a quien lo conocemos y todos lo conocemos como el Toba. Así que muchísimas gracias, Bernardo. En estos casos nos habla de una noticia bastante buena con respecto al segundo proyecto de trabajo en conjunto de integración social para Barrio Toba Municipal y Vecino de la Zona del Barrio, Y también en la zona oeste de Rosario. El proyecto de integración social está trabajando en el barrio Toba Municipal de allí, de esa ciudad. Pero vamos a escuchar el audio, la nota que nos había mandado nuestro corresponsal, y vamos a escuchar a Alberto, que es uno de los coordinadores de este proyecto. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy conocido como Michael, pero mi nombre es Alberto. Estoy trabajando en el obrador de la comunidad Toba. Y hoy lo que se hizo fue una demostración, no solamente del trabajo propio mío, que es el hip hop, sino también percusión no convencional y cumbia. ¿En este trabajo es un buen intento para que la juventud, los niños, puedan salir de la calle? Sí, el trabajo que hacemos es más bien preventivo, y por ahí los chicos que están ya en esto, que se puedan sumar al trabajo, son bienvenidos. Este trabajo, recientemente hemos visto niños de sorpresas bailando el hip hop, el niño Stone. Sí, se da mucho que los chicos, viene una gran parte, y por ahí lo que he visto, que los que no están, o le preguntan a los compañeros y se vuelven a encontrar a la noche para practicar los movimientos, algo interesante. Y bueno, un saludo muy grande, y que es importante que los chicos son el valor al futuro, así que saludos. Bien, recordemos que este proyecto está, digamos, tiene como objetivo sacar a los niños y las niñas de la calle, y también de los jóvenes que están viviendo allí en Rosario, más precisamente de las comunidades indígenas de esa ciudad. Es una muy buena instancia, es hora de preocuparse por los niños y las niñas y los jóvenes que también están siendo perjudicados en este sistema tan grande que de a poco nos despoja todo. Bien, vamos a volver a nuestra provincia de acá, de la provincia del Chaco. En estos casos vamos a hablar una situación que ya en varios programas venimos desarrollando con respecto al tema de la inundación. Uno se pregunta cómo está actualmente las comunidades indígenas con respecto a este flagelo que nuevamente les toca vivir. Recordemos que en Nueva Pompeya el agua cortó el acceso al matadero. Ahora deben carnear sobre la tierra y sin agua, porque ha bajado el agua. Pero lo que las consecuencias son estas. Uno se pregunta, después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, las consecuencias son estas. Enfermedades, viene el mal del Chaga y también la tuberculosis, y infinidades de situaciones que hay que, digamos, ir viéndola a futuro, que lo que hay que, digamos, hacer con respecto a estas más de 1.500 familias afectadas. En estos casos nosotros nos hemos contactado con la gente de Fortín Lavalle, más precisamente con su referente Juan Victorica, quien, bueno, nos comenta la situación actual de estas comunidades indígenas que estaban bajo agua. Todavía no podemos decir que estamos tranquilos, pues el agua aún no da su alto. Hoy es algo insólito y nos deja a todos los pobladores a la incógnita, pues cuando pensamos que el agua ya se ha ido del todo, volvemos a padecer nuevamente el ataque del mismo. Hoy justamente personas que están trabajando sobre la problemática del agua han estado alertando a la zona, a las comunidades, de que todavía hay un pico que se está viniendo de la zona de arriba, Sausalito y Pompeya, que bueno, durante el transcurso de esta semana estaría llegando a nuestra zona. En nuestra comunidad se habían entregado a 2-3 familias, nada más bolsines, de parte del señor Carlos Benedetto, que yo desconozco la entidad a la que pertenece, bueno, que se había estado coordinando con el municipio de Bermejito. El municipio de Bermejito delegó obviamente al delegado municipal de la delegación que hay acá en Fortín Lavalle. No te puedo precisar con exactitud cómo viene este mecanismo, de que sí, porque ha sido un comentario directo de las personas que, bueno, yo dije tercero recién, sino más bien las personas que han recibido las bolsas de mercadería, creo que son 3-4 nada más, cuando que las familias inundadas son más el número, y bueno, se han entregado a otras personas que no son inundadas, que ni siquiera sus campos han inundado. Desconozco absolutamente la ayuda del municipio como municipio, desconozco. Yo no sé cuál es la asistencia, de lo que yo sé, porque acá hay radios, y hay una radio que es de, no sé si del intendente del municipio o del municipio, donde continuamente anda criticando al gobierno del estado, a de la provincia, quiere decir, de que no asiste a los inundados de esta zona, que solamente el municipio con recursos genuinos lo está haciendo. Con respecto a los hermanos de la zona de Sausalito, los hermanos Huichí, y bueno, y el clima de discriminación que ellos sufren, yo creo que también es un poco de negligencia del propio estado por poner gente que no conoce el trasfondo de la cuestión. En el tema de la problemática indígena, por ejemplo, se hizo la presentación de cada representante de las entidades del estado, y uno se presentó, una persona conocida que no voy a dar su nombre, y dijo pertenecer al grupo de salud indígena. Una persona que no tiene vinculación con el asunto del problema indígena, que es un conocido nuestro, pero jamás estuvo vinculado a nuestra situación, y hoy se viene presentando de parte del estado como persona que está en el tema de la salud indígena, por ejemplo. Yo creo que esta negligencia por parte del estado habría que corregir un poco. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay peñí, mis paisanos, chapay peñí, hermano huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Bien, escuchábamos a Juan Victorica, a quienes agradecemos por su tiempo, porque sabíamos que estaba con mucho trabajo, pero gracias, Juan, por darnos el tiempo de poder conversar con él con respecto a la situación de las comunidades. Como bien decía Juan, hay una situación bastante compleja, y también más allá de que ha bajado un poco el agua, no quiere decir de que la situación está controlada y que las asistencias llegan en manos de los que más necesitan. Lamentablemente, muchísimas veces esto, lo que se está diciendo de que se está atendiendo a las comunidades indígenas en cuanto al tema del agua que azotó con todo, lamentablemente tenemos que decir esto, de que no todas las familias les llega las ayudas sociales que se supone que el gobierno manda a su equipo para que atienda a estas familias, que son más de 1.500 familias, pero en la realidad es otra cosa, ¿no? Así es, de toda la ayuda social, como bien decías vos, y como charlando también con Juan Victorica, ¿no es cierto? Llega a muy pocas familias, y esto repercute, claro, en la calidad de vida de la gente del lugar, ¿no? Recordemos y tengamos en cuenta que cada vez que viene una inundación, por más que bajen las aguas, no se solucionan inmediatamente los problemas que genera esa inundación, ya que se pierden muchos bienes materiales, pero se pierde mucho de la producción también con la que cuenta la gente para poder subsistir, ¿no? Los campos quedan inundados, quedan anegados, quedan sin pasto, los animales no tienen para alimentarse, y muchas veces la gente de las comunidades que salen a recoger frutos en el monte se quedan sin la posibilidad también de recogerlo, ya que el agua se pudrió todo, digamos, ¿no? Sí, es bastante, digamos, complejo la situación. Decíamos anteriormente de que La gente, los hermanos de Nueva Pompeya deben carnear sobre la tierra y sin agua. La subida del río, dice, según las informaciones del río Bermejito, provocó la llegada del agua a viviendas ribereñas y cortó el acceso al matadero municipal, y ahora deben carnear sobre el piso de tierra y sin agua. Indignación de carniceros porque aún no se habilitó el nuevo matadero. Es otro de los puntos que también medio que hay una bronca e impotencia de por medio por parte de los ribereños de la zona de allí, de Nueva Pompeya, y no solamente Nueva Pompeya, sino que también en sus zonas aledañas. La situación es bastante compleja y candente a la vez. Debemos ayudar a esta gente, más precisamente a los funcionarios. Hay, digamos, recursos como para al menos llevar las cosas que se necesitan. Días atrás se les negó a unas familias materiales plásticos, y esto no debe pasar cuando ocurren estas situaciones de, bueno, de necesidad por parte de la gente, ¿no? Así es. Esperemos que puedan resolver, que las diferencias partidarias no obstaculicen la resolución de lo que es la apertura al nuevo del nuevo matadero. Uh-huh. Y que, bueno, que puedan carnear en condiciones de higiene y que se preserve la salud de la población. Sí, es eso. También se planteaba anteriormente, nosotros hemos dialogado con el ministro de Salud, al señor Holzer, y él dijo que va a priorizar el tema de salud, porque hay que recordar, como decía anteriormente, después de que pase todo el tema del agua, vienen las enfermedades y hay que, digamos, ponerse en acción y pensar en cosas futuras, porque esto no termina acá. Estamos bastante mal allí en la zona del impenetrable y mucha gente quiere ayudar. De hecho, nosotros agradecemos como red a la gente que nos dio una mano, dando un granito de arena con respecto a llevar ropa y alimentos no perecederos a la zona del impenetrable, más precisamente en la zona del Espinillo, el Manantial. Así que muchísimas gracias a toda esa gente. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. De esta manera estamos llegando al final de esta primera media hora de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente, programa número 306. Hacemos una pequeña pausa y luego regresamos. ¿Qué será de nosotros cuando nadie se pare a ayudar a ese niño que duerme en la calle? ¿Qué será de nosotros si no paran las guerras? ¿Qué será? Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista un Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. nuestro agradecimiento también a todas estas emisoras que no están saliendo en los saludos que tenemos grabados acá en la programación, pero que difunden por sus emisoras las producciones de la Red de Comunicación Indígena. Queremos hacer explícito estos saludos porque, bueno, ellos no cobran por este espacio, lo ponen al aire gratuitamente y queríamos mencionar por lo menos este aspecto, ¿no es cierto?, de la colaboración de las emisoras para poner al aire los programas de la radio. Nos vamos de esta manera a la provincia de Formosa para tratar un tema que se viene sucediendo ya desde hace algún tiempo y que tiene que ver con algunos hechos, con algunas situaciones ilegales y que aparecen, digamos, como responsables algunas personas que están vinculados al gobierno o a los sectores de poder de la provincia de Formosa, ¿no es cierto? Estamos haciendo referencia particularmente a una situación que se dio en el norte de la provincia, donde una familia pierde una niña de 13 años. El abogado que patrocina el juicio que se lleva adelante cobra la plata de la indemnización del seguro, pero este dinero nunca llega a la familia. Sobre esta situación, sobre este caso, nos relata el corresponsal Félix Díaz en una entrevista telefónica. Lo escuchamos. El lunes hemos presentado una denuncia a la Fiscalía de la provincia de Formosa, de la cual hizo la denuncia un hermano que se llama Ramón Acosta, que es uno de los afectados que sufrió la pérdida de una hija de 13 años el año pasado. Tomó el caso un abogado de acá de la zona que lo llevó adelante para poder hacer las cosas como corresponde a través de las vías legales. Y con el correr del tiempo hemos podido encontrar de que ese tipo que se dice pasar abogado no es un abogado. Lo hizo así a través del engaño de esta persona que tuvo este problema. Y el que estaba llevando el caso de esta familia es un tal doctor Ovelar que vive en la provincia, en Formosa capital. Y la compañía de seguro, a través del poder que le cedió acá una escribana acá de la zona de Laguna Blanca, sin consultar al afectado, para poder ceder a un poder absoluto para este profesional para cobrar el dinero de la indemnización de la familia Costa. El abogado tomó el caso y cobró el dinero el mes de diciembre. Y en el mes de enero vino apareciendo en la casa de la familia Costa, quería darle algún monto, que no es el exacto monto que retiró de la compañía. Y veníamos reclamando, hasta que dijo que él nunca recibió ni un centavo de la indemnización de la familia Costa, de este sistema corrupto que estamos pasando acá en Formosa. Empezaron a ver eso, malestar de todo esto. Entonces las familias se enteraron de que le robaron la plata que iba a cobrar como indemnización. Ya se han juntado todas las pruebas contundentes en contra de estas personas y creo que sí o sí ellos tienen que pagar el daño. La doctora Silva venía, no es todavía la que patrocina el caso, sino que como venía asesorando nada más el tema, pero fue amenazada su integridad física de que le iban a hacer cualquier momento algo por ella, y al igual que mi persona, por denunciar estos hechos. Bueno, y estos hechos, estas situaciones, como decíamos, no son nuevos en la provincia, pero no son nuevos en el mundo indígena, ¿no? Donde muchas veces, a través de engaños y de uso y abuso del poder, se vienen perjudicando a familias que, al no tener posibilidades de denunciar o de reaccionar y de accionar legalmente, muchas veces se ven afectados y nadie se entera de la situación esta. Sí, lamentablemente hasta esto tenemos que estar soportando nosotros como indígenas. No sé, la verdad no tiene nombre en cuanto a lo que se le hizo a esta familia, con tanta confianza que le brindó a este abogado, pero lamentablemente este abogado negoció con esta gente que, bueno, atropelló a esta persona, digamos, en familiar de esta familia, y lamentablemente se encontraron con otra realidad, que bueno, que el tipo se quedó casi con la mitad de lo pactado y qué sé yo, y bueno, le entrega lo poco, es decir, la otra parte del dinero, y es como si nada. Lamentablemente acá lo que se estaba, digamos, reclamando, que hubiera sido, digamos, en realidad lo que se reclamó es justicia, pero lamentablemente se encontraron con otro panorama y estaban bastante dolidos con respecto al accionar del abogado, ¿no? Así es, Félix Díez, el corresponsal, nos mencionaba también de que estos casos son comunes en la Formosa. Provincia, y que en este caso en particular se estaban reuniendo todas las pruebas para poder llevar a juicio, para poder inculpar, ¿no es cierto?, a las personas responsables de esta situación. Sí, lamentablemente por nuestra ignorancia, digamos, como indígenas, por ser ignorantes en cuanto a X temas a resolver, viene gente de afuera y bueno, se aprovecha de nuestras ignorancias. Lamentablemente no hay nadie quien nos defienda también, y cuando hay alguien que nos defienda, se empieza con respecto al tema de las amenazas, como lo que nos había comentado Félix, de que le estaban amenazando a la abogada, la Roxana Silva. Estas son las realidades que padecen nuestras comunidades, pero yo creo que para qué están también los entes que representan a estos pueblos. Recordemos de que Formosa también tienen una institución que debería proteger los intereses y también los derechos de las comunidades originarias de allí, de Formosa, pero lamentablemente ni siquiera ese ente se toma el trabajo de defenderlos. Y con esto, Mónica, te propongo que pasemos a escuchar el segundo tema de este programa de la red. Uh-huh. De la mano de Facundo Toro y Rally Barrio Nuevo, uh-huh, están llegando, están cantando su tema Las Golondrinas. Amo las golondrinas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto, cuando la primavera en el aire decide la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra la nostalgia de espacio, el ansia de infinito con que mi sangre viene venciéndola a la muerte y afirmando la vida a través de los siglos. Te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozarán la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes. En surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós, dicen. La vida sobre la luz. cielo de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mis pensamientos también se van, también se van. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida. Cruzando el mar, cruzando el mar. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Sarsfield, es decir, no en el lugar inicialmente anunciado para esta manifestación, sino uno que se improvisó a último momento. Las personas que rodean el monumento a General Paz son aproximadamente 300, y algunos oradores están refiriéndose a la situación actual del país. Observamos que alrededor de esta plaza una manifestación se ha improvisado en Plaza General Paz, y por la avenida Vélez Sarsfield se dirigen hacia la Plaza Vélez Sarsfield, lugar inicialmente anunciado para esta concentración. Y pasaba de esta manera Rally Barrio Nuevo y Facundo Toro con el tema Las Golondrinas. Y posterior al tema musical, escuchamos un audio histórico, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el 29 de mayo, que se produjo lo que se da a conocer en la historia argentina como el Cordobazo, ¿no es cierto?, esta manifestación popular, esta explosión, digamos, del pueblo, que se venía gestando a partir de una situación de crisis generalizada que había, ¿no? Fue una marcha reprimida, digamos, por las fuerzas, por gendarmería, una marcha de obreros industriales y de estudiantes universitarios en la ciudad de Córdoba, más precisamente. Y bueno, fue una marcha que hubo mucha represión, que hubo muertos, pero que también dio como resultado algunos logros sociales en términos de leyes y de reformas de estatutos, sobre todo a nivel universitario, ¿no? Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, vamos a continuar con respecto a las notas que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a La Plata nuevamente y agradecemos a la gente de La Flecha, que es un programa que trata justamente sobre el tema de las comunidades indígenas. En este caso, nosotros hablábamos anteriormente, en la primer parte de este programa, hablábamos con respecto al tema del malestar por demoras en la puesta en marcha del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. La dirigente Colla, María Ochoa, adelantó a ese programa de La Flecha la semana pasada que el martes 3 de junio, desde los 10 representantes de distintas comunidades de la provincia, protestarán en La Plata frente a la Secretaría de Derechos Humanos. Pero vamos a escucharla a ella, que fue entrevistada por los compañeros. La ley nacional 23.302, que en la ley indígena faltaba, a nivel provincial, y con el decreto 23.24 que firmó el gobernador Solás, nos adherimos a la ley nacional. Contempla todo lo que es la problemática indígena en el aspecto de que nosotros, nos permite articular con el Estado argentino, ¿no? Dentro de lo que es todo tema indígena, que lo sea tratado directamente por nosotros. ¿Quién más que nosotros para saber nuestra verdadera realidad? Mientras esos lugares, esos escritorios que dicen llamarse indígenas, sigan ocupados por una persona que no es indígena, nosotros seguimos siendo excluidos. Entonces, con este decreto se supone que ahora vamos a poder articular directamente y que se respete el espacio nuestro. Lo que es indígena, nosotros estamos preparados para poder tomar nuestras propias decisiones. Porque no es solamente el tema, como ustedes pueden ahora ver, la parte artesanal. Nosotros tenemos muchos problemas frentes que resolver, como son de salud, como son de educación, como es cultura, y recuperar los valores nuestros en cuanto a nuestra lengua, en cuanto a nuestro arte y nuestro sistema de vida en forma independiente y no dependiente. Nosotros no necesitamos paternalismo, nosotros necesitamos una bolsa de arroz ni una bolsa de harina. Nosotros necesitamos comer con dignidad y trabajar con dignidad también. Bueno, ahora, hay bastante, articulación, y parece que hay buena predisposición y el deseo de que nosotros lleguemos a conversar y tratar los temas. Pero aún así nosotros queremos una articulación mucho más estrecha, ¿sí? Mucho más estrecha, que verdaderamente nos permita linealmente poder resolver la problemática que nosotros tenemos y de esta manera poder dar solución, porque nosotros queremos soluciones, ¿sí? Todo lo que se nos presenta en estas comunidades es similar, bien sea el toba, bien sea el quechua, bien sea el aymara, el guaraní, el mapuche, tenemos los mismos problemas. Queremos tener una solución adecuada para nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros ancianos también. Este reclamo de puesta en funcionamiento del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas es un reclamo que ya viene desde hace más de 15 años, según los mismos hermanos indígenas que están reclamando la puesta en marcha de este, consejo, que aún no hay señal de vida con respecto a este proyecto. Vamos a ver para el próximo martes, a ver qué noticias hay con respecto a esto, porque recordemos, como bien mencionaba, que va a haber una movilización con respecto a este tema. Así que vamos a ver en el transcurso de la semana que viene, ampliar más la información sobre este tema. Bueno, nuestro agradecimiento nuevamente, ¿no es cierto?, a los compañeros de este programa La Flecha, que recordemos se emite a través de Radio Estación Sur, una radio comunitaria de la provincia de Buenos Aires, con localidad más precisamente en la ciudad de La Plata. Sí, agradecemos a todos a ellos, a Zulema, también a Emanuel, Manuel, perdón, Y también a Pablo, muchísimas gracias por enviarnos los materiales que tienen de allí, de los estudios de la Radio Estación Sur. Vamos a continuar con respecto a las otras notas. Esta es la última nota que tenemos. En estos casos volvemos a la provincia de Santa Fe con respecto al tema de lo que habíamos mencionado en la primera hora de este programa, del proyecto de trabajo en conjunto de integración social. Vamos a escuchar a Marcela Valdata, quien decía lo siguiente. Nuestro trabajo orientado hacia un lema que es integración social, y en función de eso se armaron dos proyectos grandes que involucran a toda la comunidad COM por un lado y a toda la comunidad que está por fuera de Rawson, que es la comunidad de blancos, que hay un problema de integración entre ambos grupos. Uno de los proyectos es el que está orientado a fabricación de juguetes, que es una fábrica cultural, implica capacitación, hay capacitación en costura y en tejido, en carpintería y en todo lo que es artes plásticas. Estamos trabajando conjuntamente con miembros de la comunidad, que hace que, bueno, los chicos cuando van al taller se encuentren con que se recupera parte de esa historia y de todos los juegos que uno jugaba en la infancia. Ese es uno de los proyectos que está pensado más para recuperar todo lo que fue la historia del juego y del juguete de cada uno. Después está el otro proyecto que está pensado más para poder formar una orquesta que sea en percusión no convencional. Y lo que tienen ellos de aporte y de capacitación es que aprenden a tocar música y a leer música y aprenden a componer. Empezamos en abril, tenemos aproximadamente entre unas 500 y 600 personas circulando por semana, entre hip hop, cumbia cruzada, danza brasileña y todos los talleres. Y a su vez trabajamos con una escuela que es la escuela radial, es un aula radial que trabaja con muchos adultos de la comunidad y hacemos un trabajo integral. Se trabaja dentro del aula con todo lo que es plástica y fuera del aula con su familia. Entonces se hace una actividad con los niños, por lo general son mujeres, y los jóvenes que quedaron sin posibilidad de terminar la escuela primaria, que la están terminando allí, que tienen entre 14 y 15 años, están armando una obra de teatro colectiva dentro de ese aula. Entonces es muy interesante porque ese intercambio también se está dando ahí. Nuestra intención es que todos podemos hacer algo y bueno, y cada cual hace desde el lugar que puede. Nuestro objetivo es eso, valorizar todo lo que se puede hacer desde el lugar de cada uno, sin necesidad de que eso siempre tenga que ver con lo material. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanicpac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. De esta manera estamos llegando entonces al final de esta hora de programación de la Red de Comunicación Indígena, este programa 306 con la voz de nuestra gente. Así es, vamos a agradecer a nuestro operador Daniel Aguirre, quien se está yendo a Rosario a capacitarse con la gente de participar con nuestros compañeros del Foro Argentinos de Radios Comunitarias. Así que esperemos que les vaya bien y que lo cuiden también. Y que lo tengamos de vuelta después. Claro, que lo tengamos de vuelta. Muchísimas gracias, Dani, por haber estado allí. Y también a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, colegas de todas las comunidades indígenas y campesinas. Muchísimas gracias por escucharnos cada programa. Y de hecho acá nosotros lo que hacemos es comunicación. Bueno, difundiendo lo que es el padecimiento real de nuestras comunidades indígenas. A veces difundimos proyectos nuevos que tienen que ver con las comunidades, otras noticias que no son tan buenas, pero bueno, acá estamos, nosotros estamos con ustedes para servirles. Recordarle de que, bueno, pueden llamar también al 03722-421600 con respecto a informaciones, ¿no? Así es, y recordemos entonces que la característica principal, ¿no es cierto?, de este programa es que justamente se construye con la voz de nuestra gente, se construye con la voz de los protagonistas, con la gente de las comunidades, con los dirigentes.